nuestra primera vez. Y no habrá nada mejor sin el hambre que esconder, con las ganas de llegar los dos juntos a la vez. Fue nuestra primera vez entre sábanas cariñoso, inseguro de sí mismo, insoportable.